Bueno, Alicia, gracias a Dios no hemos tenido agua, tuvimos una amenaza ayer. Sí, como usted dice, el año pasado fue realmente muy lluvioso el anteaño, también hicimos el desfile. El año pasado fue más torrencial el agua, inclusive mucho trajinar para poder desarmar toda nuestra carpa que la armamos acá en el es un centro tradicional Martín Fierro, a 8 kilómetros de Luján, en Jáuregui. Nosotros estamos a 8 kilómetros por razones de seguridad y demás de todos los animales, ¿no? Bien, o sea que está buena la noche y para mañana hay buenas perspectivas. Y ustedes están de ánimo excepcional. Sí, imagínese, ya hemos cumplido nuestro objetivo de llegar a la Basílica con todas nuestras intenciones. Y pedir por todos nuestros familiares y todos los peregrinos que no pudieron viajar, y realmente muy satisfechos. Estamos preparando un lindo asado para celebrar, han llegado algunos familiares para compartir mañana el desfile, que arranca a partir de las 9, y bueno, realmente muy contentos y muy, vamos a decir, felices, diríamos, y que hemos llegado todo bien, que no tenemos ningún problema de salud, todo bien, que eso es lo principal para todos nosotros. Muy bien, Carlos, le agradecemos y seguramente que mañana volveremos a molestar a usted o a algún otro peregrino que nos cuente finalmente cómo vivieron esta ceremonia central de la peregrinación de gauchos. Muchas gracias y que tengan buenas noches. Muchas gracias, Alicia, por su contacto y un saludo muy grande para toda la barría y gracias por llamarnos nuevamente, Alicia. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes por atendernos. Carlos Ernesto Carlos.